Muy buenas tardes, estás escuchando Peladilla en su programa número 12. Hoy es miércoles 11 de julio de 2012. Estás en el dial en el 104.5 de la FM de escuchando Radio Bronca, también en internet en radiobronca.info. El programa, os lo repetimos todos los días, se repite la madrugada del sábado al domingo de 12 a 1. Hoy hemos comenzado escuchando a los madrileños Alta Cabeza. La canción se llama La Estación, que es el tema que abre el disco de debut Enciclopedia Musical, que se publicó hace unos meses. Acabamos de escuchar Extras, una de las canciones que forman la maqueta con la que se presentan Forms of Talk desde Tokio. We'll be right back. esos platos que quedan ahí corresponden a un grupo que ya sonó en una peladilla anterior, en concreto la segunda. El grupo del que estamos hablando es de Tábor, una hermosa y pequeña ciudad de la República Checa, y son de Berová Jiva. Escuchábamos la canción Jet na Milano, Drive to Milano, de su inmenso disco Do Strand. Desde Valencia, Tucán, el corte Axelay de su disco Empatitis, recién publicado en el sello Sonido Muchacho. It's Crystal Swells, un grupo que acaba de editar su último EP titulado Harshite Sludge Freaks, que acaba de salir, lo podéis descargar gratuitamente en el Bandcamp del grupo. La canción que acabamos de disfrutar se llama Kelly Does Bayside. Repetimos el nombre de la banda, Crystal Swells. Desguace Beni, el dúo de Madrid que forman Iñaki y Diana, un dúo increíble, potentísimo, veloz, que tenéis que ver en directo. Van a estar de gira próximamente, muy cercanos en el tiempo, en estos días. Comienzan una gira por el Cantábrico, por Euskadi, por el norte. Podéis consultar las fechas en internet poniendo Desguace Beni gira julio. Y os saldrá todo eso. También os saldrá probablemente que Desguace Beni van a estar en el Perpendicular Fest 2012, un espacio festivalero que se va a montar en el Puente de Sanabria, en la provincia de Zamora, los días 3 y 4 de agosto, y del que ya nuestros compañeros de Cinco Bárbaros en la Cabeza os han informado sobradamente, pero lo recordamos. Además de Desguace Beni actuarán Rosvita, Picore, Unicornibot, Veló, Fajardo, Tostadas y Mesa Camilla. We'll be right back. Bliss, un grupo alucinante afincado en Londres que ya disfrutamos hace un par de años por aquí, por Barcelona. También les vimos en Madrid, en La Faena, en unos conciertos verdaderamente increíbles. La canción que hemos oído es Satan Who y está incluida en el 10 pulgadas de nombre Please. Y ahora, una cuña. ¿Estás cansado de llevar camisetas con diéresis y letras blancas, todas negras? ¿Estás cansado de abrirte la cabeza antes de ir a una fiesta de Radio Bronca y que te den 2 puntos en el hospital de San Juan de Déu? ¿Seguro que estás cansado de que te suban el IVA del 18 al 21% o de la droga o de comer callos de seitán? ¿Y cuál es el remedio? Pues lo tienes muy fácil, amigo. Vete a la librería Aldarul, Carré Martínez de la Rosa 57, y allí encontrarás tu dosis de Radio Bronca en forma de camiseta. Sí, amigo, sí, amiga. Nuevas camisetas de Radio Bronca a 8 eurillos nada más. No te servirán para arreglar nada de lo que hemos dicho anteriormente, pero ayudarás a esta nuestra querida radio, Radio Bronca. 8 euros, camiseta, Aldarul. Gracias. Hasta volvemos a la paz del estudio. Acabamos de escuchar al maestro Angelo Badalamenti en una de las joyas que el genio italiano ha compuesto para el cine de David Lynch. En concreto hemos escuchado The Beast, de la banda sonora de esa película, que también es un estruendo, una patada en el centro del cerebro, llamada Mulholland Drive. No decimos más, si alguien no la ha visto, que la vea. How many times around did you cry? Acabamos de irnos, como muchos habréis podido intuir, a los 70 con el grupo Chrome. La canción How Many Years Too Soon, del disco The Visitation. De Fachada de Piedra, así se llama el grupo de México, también de los 70, a los que también se les pudo conocer con el nombre en inglés como The Stone Facade. La canción con la que acabamos de viajar se llama En el Estudio, Roaming. The Entrance Band, la versión trío que tomó el relevo del grupo antes conocido como Entrance o del solista. La canción Sing for the One del disco homónimo de 2009, se llama igual, The Entrance Band. Y llegado a este punto, tengo que presentar a nuestro compañero hoy en las labores técnicas y haciendo de disc jockey, Josecho Ibaceta, un grandísimo ser humano, como casi todos los que tenemos aquí haciendo, con muchas cosas que contar, haciendo las peladillas. Y hoy entre canción y canción, pues aquí están sucediendo conversaciones de realidades, de esas de las que escapamos y otras a las que nos acercamos. Vamos a escuchar la siguiente canción. One Million Years, una preciosa canción de Sweet Williams. Un millón de años, así se llama, y un millón de años son los que estaríamos nosotros. No nos cansamos ni nos cansaremos de toda la música que hace desde Brighton Thomas House. Este grupo que es alucinante, que llega desde Brasil, lo vamos a tener la suerte de poder verlo de aquí a muy pocos días, en concreto 10, en Barcelona, y el lugar es el Casal de Roquetas. Será el sábado 21 de julio y costará 5 euros. Me dicen por aquí, me están apuntando, que hay alguna novedad sobre ese tema. Adelante. Sí, le apunto desde aquí, caballerete, que no será en el Casal de Roquetas. Porque será en las fiestas de Poblasec. Vale, es una noticia de última hora. No va a costar 5 euros, entiendo, ¿no? No, va a costar 0. Va a ser gratis. Vale, pues 0 euros ver a este grupo increíble que es Ordinaria Hit, que todavía no sé si habíamos dicho el nombre, y que, como decimos, vienen de Brasil, va a ser la primera vez que los veamos, y yo estoy muy, bueno, pues muy excitado con la idea de verles. No sé cómo estás tú, José Chobo, si vas a estar por aquí. Yo estoy excitadísima. Pues, queridos oyentes, nuestro compañero José Chobo está excitadísima y nos vamos ya. Esto es una señal de que nos tenemos que ir ya. Muchísimas gracias por estar al otro lado un día más. Nos vemos el miércoles que viene, quizá con sorpresa, quizá con invitado. Nos vamos a ir con el señor TJ Olson, que es el cantante de Across Tundras, el tema High Horse del disco Muddy Water Dredge Company, en escucha libre en Bandcamp. Buenas tardes y un beso.